Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Termina el año 2013, un año que yo creo que ha sido increíble para todos los rojiblancos. Y queríamos hacer un programa especial, pues para hacer un poco un repaso de lo que ha sido este año y para hablar pues de esas cosas que a veces no podemos hablar, ya que tenemos las urgencias de los partidos y comentamos lo que es el tema futbolístico. Y sabemos que hay muchas otras cosas o muchos otros temas que no nos da tiempo a hablar en esos programas. Pues mira, hoy, ahora que no ha habido jornada futbolística, pues podemos hablar un poco de esto. Para ello estamos hoy contamos con Fernando y con Carlos. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí esperando que el nuevo año nos traiga nuevos títulos al Atlético de Madrid. A ver si es verdad. Y Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues igual que Fernando, esperando con ansias lo que va a dar 2014 y preparados para hablar de en que, por lo menos para una persona joven como yo, ha sido el mejor año en cuanto a lo relacionado con Atlético de Madrid. Sí, sí. Bueno, yo quería empezar por ahí, ¿no? O sea, hacer un resumen de lo que ha sido el año. Y yo creo que como acabo de decir, ha sido el que yo recuerde, o sea, si cuentas desde enero a diciembre, o sea, que son los 12 meses del año, para mí el mejor año a nivel futbolístico del Atlético, incluso superando para mí, obviamente no por títulos cuando el año del doblete, pero sí por lo que se ha demostrado, ¿no? Y sobre todo por cómo se ha demostrado, ¿no? El año del doblete, hay que recordar que hubo, pues el Trampas estaba mal, el Barcelona estaba mal, nosotros fue un poco una situación un poco especial, ¿no? O sea, se dieron varias cosas para que todo saliese así. Pero lo que ha demostrado el Cholo este año en el Atlético ha sido que se puede, ¿no? Y que frente a probablemente el Barcelona más potente de la historia, ¿no? El Real Madrid pisándole los talones, y nos hemos metido ahí. Y no solo nos hemos metido ahí, sino que les hemos ganado, ¿no? Al Trampas le hemos ganado este año, no una vez, sino dos, y un título. Hemos estado ahí, hemos acabado terceros en la liga anterior. Estamos colíderes con el Barcelona ahora mismo de esta liga. O sea, mejor imposible. Y luego ya, si vas al tema números y demás, que Mojin no está, que por cierto manda saludos, no ha podido estar, está con unas historias y ya vendrá. Pero en tema números y demás, también. Yo creo que tiene que ser el mejor año en números del Atlético de Madrid, con diferencia, ¿no? Y sobre todo para gente así como, pues eso, como tú, que no has llegado a vivir, o bueno, incluso yo mismo, que no he llegado a vivir la época gloriosa, a excepción de ese doblete, la época gloriosa del Atleti, esto es motivo de celebración, ¿no? Y de pues eso, de esperar que vayamos a más y que para el año que viene pues tengamos más, ¿no? Más títulos, más trofeos, y que sigamos así, ¿no? Vivir, he estado en vida cuando fue el año del doblete, pero con 3-4 años no era consciente y el fútbol no sabía ni lo que era prácticamente. O sea, que yo los primeros recuerdos que tengo del Atleti es el descenso, subir, celebrar una Intertoto. Y bueno, los años de Quique, o sea, que para mí esto es la repera, es otro mundo, nunca, o sea, tanto como nunca, pero yo he llegado a pensar en mi corta vida que ya no veía al Atlético ganar un título importante o al menos pelearlo, viendo cómo venían el Madrid y el Barça, decías, pues oye, al final entrar en Champions va a ser lo máximo que vaya a haber, y que venga Simeone, coja a este equipo, a este club, y lo haya transformado, porque esa es la palabra, transformar, porque esto es de todo menos racional. Y cojas dos jugadores y los haga jugadores del primer nivel, yo lo suelo decir, pero convertir a Mario Suárez, jugador de la selección española, llevar a Juanfran, de Diego Costa, que era un jugador que valía para el Rayo Vallecano o el Valladolid, pero hacer un jugador top que probablemente sea el 9 de la selección española, de la mejor selección española en Brasil. O sea, es un carrusel de cosas que te dejan con unas ganas de esperar este 2014 y de haber disfrutado este 2013 que le quitas pocos peros. O sea, ha habido pocas cosas que no me hayan gustado. Es decir, la Supercopa, a lo mejor, de España, que no ganamos, pero hay que recordar que tampoco perdimos. Te olvidas de la Europa League. Que aunque no le damos trascendencia cuando nos eliminaron, Pero si nos eliminaron, si cuando la ganamos la damos trascendencia, cuando nos eliminan también hay que dar la trascendencia. Sí, eso iba a decir. Pero este año estaba claro, o sea, la temporada pasada estaba claro que era el tercer torneo en juego, donde juegan los suplentes, y es lo que dices, a pesar de que no hay que quitarle importancia, pues bueno, una serie de catástrofes que luego al final ganar la Copa del Rey en Santiago Bernabéu al Trampas hace que, por lo menos para mí, eso pierda casi importancia. Sí, pierde totalmente importancia. Para mí es el mejor año desde el doblete. El doblete fue mejor porque ganar la Liga lo supera todo. Estuviera mal el Barcelona, estuviera bien el Madrid, estuviera bien el Valencia, lo que fuera, pero lo que queda es que ha ganado la Liga. Es el título más importante a nivel nacional y ganar una Liga es importantísimo. Y más teniendo en cuenta, sí, que el Atlético de Madrid desde el año 77 solo lleva una Liga, que es la ganada en el doblete. O sea, casi ya llevamos 40 años, en los últimos 40 años solo ha ganado una Liga. No, hombre, está claro que la importancia que tiene ganar una Liga es suprema. A nivel de títulos, sí. Prácticamente no la ganamos casi nunca. En los últimos 40 años, una Liga. La peor racha de la historia del Atlético de Madrid, con diferencia, además. No. Y luego, otro dato más del año pasado es que nos quedamos tercero en la Liga, que es la mejor clasificación de Atleti en 17 años. La mejor clasificación en 17 años. O sea, que es que el año pasado fue el mejor totalmente en todos los sentidos. Claro. No, digo, a nivel de títulos, obviamente, el año del doblete fue mejor. Ganamos dos títulos y uno de ellos el más importante, ¿no? El título de Liga. A nivel de títulos no lo hemos mejorado, pero yo quiero, o sea, analizando lo que son los 12 meses a nivel de lo que hemos jugado, cómo hemos jugado y lo que se ha conseguido, ¿no? Yo creo que los logros conseguidos son, sí, quizás hubo ese punto negro al principio del año, ¿no? Que ya lo hemos comentado aquí además, que a ver si no nos pasa lo mismo este año, ¿no? Después del parón navideño nos costó la cuesta de enero, luego nos vino también la Europa League, ¿no? Quizás ahí fue un poco un bache que si no hubiéramos tenido ese bache, pues estaríamos hablando de si ya ha sido para muchos la mejor temporada, ¿no? Pues ya sería increíble, ¿no? Pero yo creo que lo mejor de eso es que ahora se puede mejorar, o sea, podemos aprender de los errores, que además yo creo que eso es otra de las cosas que Simeone ha implantado, ¿no? Que cuando se han cometido errores ha sido se ha aprendido de ellos, y ahora en el año que entra, en el 2014, podemos incluso mejorar las cosas, ¿no? Y de momento vamos por el buen camino. Estamos para mejorarla en Liga, si eres tercero, para mejorarlo solo hay dos opciones, o segundo o primero. Claro. Estamos en Champions, y que luego, no estábamos. En Champions ya es mejor, porque si en los últimos años la mejor clasificación en Champions ha sido llegar a octavos. O sea, ahora mismo estamos igual. Uh-huh. Si pasamos a octavos ya la mejoraríamos. Y en Copa del Rey no se puede mejorar, porque como eres campeón, como mucho lo puedes igualar. Sí. Bueno, y hay que decir que incluso a nivel extradeportivo, o sea, es que ha sido un año también. Hablaba antes de que cuando el doblete y demás, que hubo un cúmulo de circunstancias, ¿no? Quizá un poco de suerte, pero es que este año también están pasando unas cosas un poco extrañas, ¿no? En el tema, sobre todo, digo, extradeportivo. O sea, a excepción de la marcha de Falcao, que ya eso ya era un. Ya lo sabíamos cuando vino, prácticamente, que iba a ser una estancia muy breve en el Atlético. A excepción de la marcha de Falcao, en el tema de altas y bajas, no nos han dado ninguna sorpresa negativa, ¿no? Que nos solían tener acostumbrados a esta directiva, ¿no? A de repente, pues eso, venderte a todos o venderte al jugador a días de que empezase la Liga o cosas así. En ese sentido, no ha habido muchas sorpresas. Incluso en el plano, pues eso, el tema este de la peineta y todas esas historias, ha estado todo bastante bastante tranquilo, ¿no? O sea, no ha habido. Yo creo que esta gente se ha dado cuenta de que cuando en el fútbol los resultados salen bien, la gente está contenta y es mejor no tocarlo, ¿no? Y parece que están dando un poco cuenta de que así también pueden hacer su negocio sin tener que afectar la marcha del equipo, ¿no? Y lo que la gente siente por el equipo, ¿no? Aunque bueno, hay historias. El problema, si esto ha sido, es porque está Simeone. O, claro. o cuando se vaya Simeone volveremos a las andadas. Yo creo que es porque está. Hombre, puede ser que esté, que sea, que esto haya sucedido por la llegada de Simeone. Yo, bueno, puede ser, no, yo creo que es así, ¿no? O sea, que ha sido, ha llegado Simeone y ha sido un cambio no solo a nivel deportivo, sino eso, a nivel directiva, porque vemos cómo han, no han trastocado tanto el equipo y me imagino, y quiero pensar que ahí tiene mano Simeone. Ahora, que si Simeone se fuese, si esto cambiaría, quiero pensar que no, quiero pensar que esta gente aprende un poco, ¿no? Dentro de la torpeza con la que se mueven, que es bastante, que cuando llegó Simeone y se han dado cuenta que, hostia, que esto si hacemos bien en el fútbol y si no lo, y si dejamos al entrenador hacer su trabajo y no sé qué, parece que las cosas funcionan, a lo mejor ha llegado el momento en el que se den cuenta de que es que el fútbol funciona así, ¿no? Y ya sea Simeone o cualquier otro, si le dejas hacer el trabajo y si no te intrometes y si no pones unas cosas por delante de otras, pues las cosas funcionan, ¿no? Puede que aprendan, pero nunca se sabe con esta gente, ¿no? Yo igual es que soy muy joven, pero discrepo. Yo creo que estos dos siguen robando de la misma manera. Lo que pasa es que ya tomamos como natural que se venda el mejor jugador, pero en la época Simeone, que ya no solo 2013, Simeone ha perdido a Reyes, a Domínguez, a Diego, a Falcao y seguramente a Salvio, por ejemplo, que oye, puede que no fuera una estrella, pero es un jugador que te dejas 12 millones y sabes... Y a Diego Costa no se le perdió porque el día anterior a cerrar el fichaje por el Besiktas se lesionó. Pues, pero si no, estaba vendido. Sí, es decir, estos yo creo que siguen robando de la misma manera. ¿Qué pasa? Que cuando antes te venía un Maniche, te salía Rana, ahora te viene pues un Cebolla Rodríguez y está ahí el Simeone y consigue que sea un jugador válido. Y el claro ejemplo es que a la hora que se te va Falcao y tienes que elegir un delantero, vas a por Negredo, en vez de ir a por Soldado, que era el que quería Simeone. O a la hora de ir a por Diego, al final te gastas el dinero en Doyen, te gastas el dinero en Guilabogui para que sea el quinto centrocampista. O sea que yo por ahora, sigo pensando que estos siguen igual, pero Simeone hace que no nos demos cuenta o que no lo percibamos como antes, que un quinto puesto era un mal resultado, era un buen resultado y había que pelear y ver si el Villarreal pinchaba en la jornada para colarte sexto, quinto. O sea, yo para mí siguen siendo igual de incompetentes, robando lo mismo y es Simeone el que inconscientemente nos está haciendo parecer que lo hacen mejor. Que también hay que decir que es difícil hacerlo mejor, o sea, que a poco que estornuden ya lo van a hacer mejor. Sí. No, lo que llevan haciendo. Yo no creo que hayan mejorado o que hayan, sino que simplemente han dejado de meter tanta mano, ¿no? O sea, siguen haciendo, cada vez que meten la mano, siguen desparramando todo, pero yo creo que lo que se han dado cuenta es que cuanto menos lo toquen, cuanto menos intenten sacar el beneficio por esa vía, mejor le va a funcionar. Aunque bueno, luego tenemos el tema, todo el tema de las cuentas y demás, que por ahí sí que no, las cosas no... Supuestamente estamos en el mejor año del Atleti, bueno, como ha comentado Fernando, ¿no? La mejor clasificación en Liga en los últimos 17 años, entrando en Champions, quedando primeros en nuestro grupo de Champions, que creo que esos, que nos hemos embolsado unos 30 millones de euros por la clasificación a la siguiente ronda de Champions y demás, y resulta pues eso, que la deuda ha aumentado y que el, en el tema económico deuda, no estamos mejor. La deuda sino aumenta porque como deben tanto dinero, pues el tema de intereses, el tema de ir retrasando los pagos, al final se va haciendo la bola de nieve. Claro. Y como el traspaso de Falcao no ha dejado nada. Que eso fue como un alquiler. Sí, no, el traspaso de Falcao, bueno, es que Falcao como no nos pertenecía, pese a mucho que Miguel Ángel Gil dijera que pertenecía a la ficha del Atlético, claro, la ficha no va a hacer la ficha el Málaga. La ficha que haces en la federación, la foto y la firma de Falcao es del Atlético, ¿no? Claro, es que si va a jugar en el Atlético no le puede hacer la ficha a otro equipo, pero el jugador pertenecía al fondo de inversión y el dinero, la mayoría del dinero, pues sería para el fondo de inversión. Pero con Falcao aquí debíamos un dinero al fondo de inversión, digo yo. Cuando se vendió Falcao, ese dinero fue para el fondo de inversión a pagar lo que se debía. Que probablemente serían unos términos bastante bastante negativos para el Atlético de Madrid. O sea, seguramente nosotros pagaríamos muchísimo más de lo que nos dejaron para fichar a Falcao, ¿no? Me imagino, conociendo a esta gente, porque además el fondo de inversión, pues siendo el amigo Méndez y demás... Claro, pues, que si tú pones un fondo de inversión es para sacar dinero. Claro, no es para prestar y que pierdas dinero, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Una pena, hoy Mariano no puede estar con nosotros, está de vacaciones, bien ganadas, bien merecidas. Y quien sí iba a estar era José Luis de Señales de Humo, que bueno, que igual aparece luego por aquí, porque estamos grabando a unas horas un poco intempestivas, igual aparece por aquí, pero queríamos hablar con él de estos temas, ¿no? Si no, vamos a dar un poco de tiempo, si no, pues luego comentamos, hay un par de historias aquí que tenemos, bueno, algún documento de Señales de Humo y demás que podemos comentar, pero ya digo, no han podido estar, entonces quizás... la información que os podamos dar los que estamos aquí pues un poco más limitada porque no estamos tan puestos en estos temas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? El caso es hablar de ello, ¿no? Y manteneros un poco al día a los que quizás no estáis al tanto de estas operaciones, porque como ya digo, cuando las cosas van bien en el ámbito deportivo, pues los otros temas parece que quedan un poco en segundo plano. Incluso nosotros en el podcast, ya lo he dicho muchas veces, que pecamos de no hablar de ello, ¿no? Porque nos centramos en el fútbol, sobre todo eso, cuando las cosas van bien. Pero sí que hablamos, casi sí, siempre. Sí, sí, le damos un toquecillo, palitos, ¿no? Dos o tres palitos siempre se llevan. Sí, sí, eso que no quede por nuestra parte, ¿no? Y además, es más, como siempre, os habréis dado cuenta que en los últimos programas llevamos ya un tiempo. Hemos cambiado la intro del programa, ¿no? Ahora hemos puesto un himno que gracias a Mariano conseguimos un himno bastante, bastante difícil de encontrar, pero el famoso que se vayan, pues sigue ahí. Lo que pasa es que en vez de al principio del programa lo hemos puesto al final. Hemos tenido un poco de polémica en los a lo largo de los años, porque ya llevamos años haciendo esto. De gente, pues gente que está a favor del que se vayan, del cántico este que hay que recordar que es de la afición, o sea, no está grabado de la afición, y otra gente pues que está no en contra, sino que le parece un poco demasiado directo, pero es que es así, ¿no? Y nosotros ya lo dijimos aquí, lo comentamos, que el que se vayan se irá, lo quitaremos pues cuando se vayan. Hasta que no se vayan, es que, pues seguir aquí, ¿no? Es que el día que se vayan va a ser el día más feliz del Atlético de Madrid desde el año 87. Sí, sí, bueno, es... yo creo que... No sé, yo es que no me lo puedo imaginar. O sea, creo que es una cosa que nos llevamos tanto tiempo lo sufriendo. Lo veremos, ¿no? Alguna vez. Quiero verlo, pero joder, es que parece que esta gente... ¿Van a sobrevivir estos a nosotros? No creo, o no quiero, ¿no? Pero parece edad, cada vez se ve más lejos, ¿no? No puede ser, incluso. Por eso. Sí, no pero... No sé qué hagan los herederos de ellos. Bueno, sí, no sé. Pues eso nos pasó, ¿no? También pensábamos cuando sí, estaba... Pero ya estaba el hijo, estaba ya metido en el fregado, pero ahora no, los hijos de estos no están metidos. Sería muy extraño. Sí, bueno. Habrá que ver. No, a mí ya digo... Ese será el día ni ligas, ni Champions, ni leches. El día que esta gente se vaya de la Leti. Es especial de 24 horas. Pero lo que pasa también que eso, que habrá que ver también en las circunstancias en las que lo hagan. Porque si se va y te viene otro igual... Porque lo sí. Que, el día que seríamos felices sería el día en el que la Leti volviera a la... Pero lo primero que tenemos que hacer es que se vayan. Luego ya la segunda fase, ¿quién? Le sustituye, pero ya si no se van no hay plan B. Bueno, por lo menos de momento ahora lo que está pasando en Europa en general es que se están moviendo muchos hilos para que todo el tema de las sociedades anónimas en el fútbol y demás no sé si decir que desaparezcan, pero que se vayan disminuyendo y que en la medida de lo posible sean los mismos socios los aficionados los que pasen a tomar los controles de los clubes, ¿no? No sé hasta qué punto esto será factible, porque hay que recordar que el fútbol era así. O sea, los clubes de fútbol se llaman clubes por eso, porque eran clubes porque eran... Era una asociación de los socios se juntaban y montaban un club. Claro. Entonces, que ahora a mí me hace gracia que eso, pues que se llamen club de fútbol cuando es una sociedad anónima deportiva, ¿no? No tiene mucho sentido. Es un poco una paradoja, ¿no? Porque no es un club, no es una sociedad anónima. Pero bueno. Funcionan así las cosas pero ya digo, hay movimientos a nivel europeo, ¿no? Para que estas cosas, sobre todo porque se está demostrando en los últimos años más que nada con todo el tema de la la crisis financiera a nivel global, se está demostrando que el objetivo que era de, o sea, lo de convertir a los clubes en sociedades anónimas, que supuestamente nos lo querían vender como la manera de solucionar los problemas económicos de los clubes, no los han solucionado, sino que los han hecho peores, ¿no? En muchos casos, vamos, nunca se ha visto en la historia la desaparición de tantos clubes como está pasando en los últimos años, ¿no? Y hombre, no quiero pensar que al Atleti le pueda pasar eso por todo lo que lleva detrás, pero si miras a nivel económico la gestión de esta gente, yo creo que el único motivo por el que el Atlético seguimos ahí y sigue existiendo es por toda la masa que arrastra y la prensa y demás que arrastra. Pero vamos, estoy seguro que si esta gente con la gestión que hacen, si en vez de en el Atlético se hubiesen metido en un, no sé, te voy a decir, un Sporting o un... pues en el Racing, por ejemplo, o un Oviedo, una cosa así. O sea, desaparecería. Hubiese desaparecido. Pero ya lo dijo Mariano el otro día, que la deuda que están acumulando, claro, va a llegar a un momento que va a ser inviable. Yo creo que ya es inviable. Lo que pasa que eso, que nos mantiene el nombre, ¿no? O sea, estás hablando del Atlético de Madrid, sí, pero llegará un entonces momento tienes que no haya un crédito. Ni nombre ni nada. Que es que si ya no tengas directamente liquidez, que los acreedores te lleguen a un punto que tengas que pagar y tengas, ¿qué situación vas a tener? Vender todo lo posible. Que la deuda siga. Es que es muy peligroso que la deuda aumente, aumente y aumente, ¿no? Sí, sí, bueno. Es que, como ya digo, no tenemos ahora... Íbamos a hablar de las cuentas porque presentaron una junta de accionistas hace un par de semanas y señales de humo tuvo acceso... Pero como no está José Luis, pero sí, lo que nos han comentado así en líneas generales es eso, que la deuda ha aumentado, pese a que los ingresos han aumentado, la deuda ha aumentado más que el año pasado, entonces... Y encima nos dijo Mariano que había aumentado la deuda a corto y a medio plazo, que es incluso la más peligrosa. Sí, sí. Entonces... O sea, estamos en una situación peor económicamente que hace un año, cuando teníamos que estar mejor porque ha habido más ingresos. Es una cosa inexplicable. Claro, pero cuando todo eso pasa, si hay que buscar culpables, cuando tienes un tema de dinero, de que las cuentas no cuadran o que las cuentas salen mal, ahí solo hay un culpable, o dos. No puedes echar la culpa al entrenador, a los jugadores, a la afición, como suelen hacer esta gente, ¿no? O sea, cuando la gestión ha creado una deuda y la gestión ha creado un problema económico, el problema es la gestión. Lo que pasa es que cuando las cosas les dan bien, son los mejores gestores del mundo, la mejor directiva del año, el tal, pero cuando las cosas van mal o no les salen bien, se callan, ¿no? Pero bueno, esto ya estamos acostumbrados a ello, que tampoco significa que sea algo que debamos acostumbrarnos, ¿no? Pero por desgracia llevan tantos años haciéndonoslo que hemos incluso, pues eso, nos hemos acostumbrado a que esto sea así, ¿no? Llegará un momento en el que yo creo que ya es insostenible, pero llegará un momento en el que por algún lado explote, ¿no? Porque tiene que explotar por algún lado, ¿no? Y esperemos que cuando llegue ese momento explote para el beneficio, bueno, para el beneficio, o que la explosión signifique que esta gente se tengan que ir y el equipo pues o cambie de dueños o pase de vuelta a los socios, ojalá, y no que afecte al club, ¿no? Porque sería... Si el problema es lo que nos van a dejar es una ruina económicamente. Pero es que lo es ya. Sí, pero que por eso que cuando se vayan van a dejar un erial estos. Mm. Un solar auténtico. Es que es gracioso, ¿no? El contraste... Bueno, gracioso. Curioso, el contraste que hay entre el área deportiva, ¿no? El área como Club Atlético de Madrid en la Liga, en la Champions y demás, que estamos ahora mismo, pues... Uno, si no el mejor, uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo en números, en todo. Y en el área de gestión, pues probablemente si juntan los números... Es que uno está Simeone y en el otro está Gilmarín y Cerezo. Claro. Totalmente. Pero bueno, volviendo... Por eso lo que nos tememos es que cuando se vaya Simeone volveremos a la dinámica anterior de irregularidad deportiva. Es el miedo que hay, lógicamente. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que también con esto lo que se está consiguiendo, o quiero pensar, siempre, yo para esto soy muy optimista y hay mucha gente que me recuerda lo contrario, pero yo quiero pensar que con esto, con lo que está consiguiendo Simeone, también se está haciendo que la gente se dé cuenta de verdad de lo que somos capaces, de lo que el Atlético puede llegar a ser, ¿no? Y la gente, me refiero a los atléticos. O sea, que mucha gente que tenían ese... que les habían vendido ese lo del Pupas y lo de que tenemos muy mala suerte y lo de que no podemos dar a más, ¿no? porque no podemos competir con los demás y demás. Yo creo que esta gente tiene que despertar, ¿no? O sea, se tiene que dar cuenta de que lo que está enseñando el Cholo ahora es lo que es el Atleti. Esto es lo que es el Atleti. El Atleti es un equipo que puede competir, es un equipo que cuando se lo propone puede estar ahí. Y cuando te vienen los directivos y se cargan al equipo y hacen tonterías como han hecho, como el tema Manzano, como el, cuando recuerdo el descenso, cuando querían traer a todos los italianos aquí al equipo y hacer que eso fue todo Miguel Ángel Gil, hay que recordar. Sí. Entonces, yo creo que si eso pasara ahora, si el Cholo se marchara y esta gente empezaran otra vez a sus chanchullos, a traer entrenadores, a traer demás, yo creo que la gente ahora mismo lo vería de otra manera como se ha visto en los últimos años. Porque es como que te han dado a probar, ¿no? O sea, mira, esto es a donde puede llegar, pero ahora no te vamos a dar eso, te vamos a dar esto otro que es mucho peor. Entonces, sabemos que podemos conseguir cosas mejores y que son esta gente lo que lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, quiero pensar que si pasase eso... que no quiero que pase, que no quiero que Simeone, aunque ya están ahora otra vez con rumores y demás, que si el Tottenham, que si no sé qué, ¿sabes? Ya están intentando desestabilizar. Pero yo quiero pensar que aunque Simeone no estuviese, o que si Simeone se fuese, la gente despertaría un poco y no dejaría que nos ningunearan como nos han ninguneado por tantos años, ¿no? Quiero pensar. Bueno, luego se vería, ¿no? Pero tampoco quiero que lleguemos a ese momento. Pero yo pienso en contra de lo que dices. Ya, eso es. Si ya digo que yo soy muy optimista. Venderían la burra, crearían una campaña mediática como suelen hacer muy bien y conseguirían que la gente pensara lo que ellos quieren. Pero bueno, mejor hablar del 2013, que lo hemos disfrutado mucho. Por ejemplo, ¿qué momentos quedáis vosotros del 2013? Eso sí iba a decir, que volviendo al tema futbolístico, yo creo que el mejor momento del 2013, creo que coincidiremos todos, ¿no? Hombre. Y tiene que ser esa final en el Bernabéu, ¿no? O sea, ya no solo por ganar la Copa, es que fue todo, fue un cúmulo, fue ganar la Copa, ganarla en el Bernabéu, al Trampas que hacía que no le ganábamos en 14 años. Ganar, de la manera en que se ganó, empezamos remontando en tiempo extra, consiguiendo sacar de sus casillas a Mourinho, el poste. Es que fue todo, yo creo que fue un cúmulo de todo. Y bueno, no sé, ha sido un momento, no sé, histórico. A mí... personalmente, o sea, a nivel a mí me sentí más emoción ese día que el año del doblete, te lo digo así. El año del doblete, si ganamos la liga, ganamos la copa, fue una cosa que nunca habíamos se veía como venir, como era una trayectoria muy brillante, claro. Del equipo estaba ya, no es que estaba que fuéramos a ganar la liga, pero no era contra pronóstico. Lo de la copa fue contra todo pronóstico, yo creo. Eso fue la cosa, ¿no? Romper algo más que un partido, porque 14 años de sin ganarles al Madrid era una remora tremenda. Claro, y eso digo, para mí fue... nadie lo esperaba, ¿no? O sea, mucha gente, uno de los mejores... bueno, a nivel plantilla, si pones la... o a nivel económico, ¿no? Lo que costaba esa plantilla del Trampa contra la nuestra y demás, o sea, es que no cuadraba, ¿no? Que fuésemos a ganar esa final, ¿no? Y entraba incluso mucha gente, muchos rojiblancos pensaban que no íbamos a poder ganar esa final, ¿no? Fue eso, fue contra todo a pronóstico y además sacando todo lo que las armas, ¿no? Del equipo, lo que ha hecho el Cholo que se convierte el Atleti en un equipo, pues eso, que nunca se da por vencido, ¿no? Porque ese mismo equipo, este mismo Atleti, o sea, esa misma final hace un par de años, ya no me remonto más porque sería peor, Pero en una final así contra el Trampas, que te empiezan ganando 1-0, olvídate. Era el típico partido en el que nos empiezan ganando y ya no levantábamos cabeza. Pero lo que ha imprimido Simeone a este equipo es eso, una personalidad, un saber que pueden ganar a cualquiera, ¿no? Que para mí eso es lo que es ser el Atlético, ¿no? El saber que puedes ganar a cualquiera, que estamos ahí, que nunca vas a hincar la rodilla, ¿no? Y la máxima expresión pues fue esa final, ¿no? Yo creo que no hay ningún otro momento en el año. O sea, ha habido momentos y demás, pero es que eso es ya no solo el momento del año. Bueno, estamos en el siglo XXI, eso es el momento del siglo de momento para los rojiblancos. Sí, el momento del siglo XXI sin duda alguna. Sí, sí. Porque las Europa League también hacen ilusión, pero no es lo mismo. Ganar al Madrid en esas circunstancias no tiene equivalente. Texto que se produjo la Copa del Rey hacía que pudiese llegar a ser una Copa de Europa. Es decir, yo no sé si decir que no he celebrado ninguna Copa de Europa, porque desde el 92 hasta el día de hoy el Madrid ha ganado 3 Copas de Europa, ergo he celebrado 18 Copas de Europa, pero yo equiparo lo que podría ser celebrar ganar una Champions, que seguramente sea más, contra de todas a ver cualquier equipo de Europa a ganar se puede parecer la sensación ganar una Copa del Rey a este Real Madrid que te vendían los medios que era el mejor equipo del universo, que había derrotado a Guardiola, el Barça de Guardiola, que Mourinho, que Cristiano Ronaldo, y ganarle en el Bernabéu el último partido de la temporada de la manera en la que se ganó con Miranda, 116, a mí fue un júbilo de sensaciones y desde luego es el mejor momento en mi vida en cuanto a todo lo relacionado al fútbol. Sí, bueno, es que es... Sí, fue parecida a la final de Copa del 92 que también les ganamos en su campo. Lo que pasa es que en esa final estábamos más igualados en el sentido que el Atleti había hecho una temporada igual o incluso mejor que el Madrid. Y teníamos un equipo muy bueno. Sí, a nivel plantilla, por ejemplo, estábamos más igualados. Sí, no había una diferencia tan abismal como hay ahora, ¿no? Y en ese partido el Atleti fue mil veces mejor que el Madrid. Sin embargo, en esta final de Copa hay que reconocer que no fuimos superiores de una forma exagerada, porque ellos hay que tuvieron 3 postes. Sí, sí. O sea, que estuvo el partido igualado, o sea que pudo ganar el Madrid perfectamente. Sí, nos costó, pero eso, yo creo que eso es lo que le dio más mérito todavía, ¿no? El hecho de que no fuimos superiores, sino que nos fuimos creciendo y ante las adversidades, ¿no? O sea, el gol que nos metieron ellos primero, supimos reponernos, supimos tener esas oportunidades que los palos se aliaron con nosotros, y ahí fue cuando yo creo que se dieron cuenta de que esto había que sacarlo adelante, y fuimos imponiéndonos poco a poco hasta el final del partido, ¿no? Es que fue... No tuvimos mala suerte. Es fundamental para ganar una final contra Madrid. El árbitro no nos perjudicó en una decisión típica de un penalti, cosas de estas raras, que estando en el Madrid en una final de Copa con ellos, estás temblando. Y luego estuvimos muy acertados en el gol, porque tampoco es que estuviéramos muchísimas ocasiones de peligro, pero las que se tuvieron se metieron bastante bien. Y luego Courtois estuvo fenomenal, porque no sé si os acordáis, pero hizo 2 paradones históricos, ¿eh? Sí, sí. Fue un partidazo de Courtois, que precisamente Courtois contra el Madrid no es que hubiera estado muy fino en otras ocasiones. No, porque además siempre sí. En ese partido se salió. Juanfran, por ejemplo, que llevaba una temporada irregular, hizo casi para mí el mejor partido de la temporada. Mario Suárez estuvo también muy bien. Mario Suárez. Es que se juntó todo. Sí, sí. Bueno, Mario Suárez, el expediente X de esa temporada, ¿eh? A ver qué pasa con él. Volviendo, bueno, haciendo un poco memoria de ese 2013, vosotros, vamos a hacer, bueno, obviamente, si digo personajes, solamente habrá un personaje, ¿no?, del Atlético para todos, me imagino, pero que será obviamente Simeone, porque todo esto, bueno, no sé si, es que es todo, o sea, yo creo que estuviesen los jugadores que estuviesen con el Cholo en el Atlético... no sé si decir irrelevante, pero va a sacar el máximo rendimiento, va a hacer un grupo, y lo hemos visto, pues eso, tenemos un equipo que quizás en cuanto a nombres y demás es probablemente de los más flojos que hemos tenido en los últimos años. Seguro. Y sin embargo, seguro, estamos haciendo lo mejor que nunca, todo gracias al Cholo. O sea, el personaje, el año 2013 Atlético significa Simeone, o Simeone significa Atlético. O sea, no hay más. Es el que ha conseguido todo esto, ¿no? Es que yo creo que nunca ha habido en un equipo que un cambio de un entrenador a otro haya sido tan radical el cambio de un equipo. Porque siempre cuando se cambia un entrenador, pues a lo mejor viene otro y lo mejora. Pero es que ha sido una mejoría tan exagerada entre el señor de las gafas y Simeone, que es que yo no recuerdo un caso en el fútbol que haya habido un cambio tan radical en un equipo. Sí, con una plantilla prácticamente la misma, ¿no? Bueno, el año que llegó Simeone era la misma. Y luego ha ido empeorando. Quitas a Falcao, quitas a Diego. Nos han quitado a Falcao y Diego, que eran dos titulares. Hombre, Reyes no es que fuera un jugador suplente. Y Domínguez, sí, vale, que lo sacaron, lo metió en el banquillo, Simeone, pero Domínguez era un medio internacional español con proyección. Tercer central venía muy bien. Sí, sí. Salvio. No, sí, sí. Está claro que la plantilla, la calidad, o sea, en cuanto a nombres, ha disminuido. Bueno, ha disminuido. Ha disminuido relativamente. O sea, en mirando los nombres... Hemos disminuido en ese momento. Diego no. Y Falcao son buenos. Sí. Si estuvieran ahora, serían titulares, ¿o no? Sí. No, pues sí, quiero decir que ha disminuido... Falcao, Diego Costa, no. Ha disminuido en el sentido... En ese momento. O sea, si tú ahora mismo piensas el año... Pues eso, cuando estaba Falcao y Diego... Y piensas, por ejemplo, pues en Diego Costa, que era, o Coque, que a lo mejor son, digamos, los que han suplido esas marchas. En ese momento, sí, la comparación, obviamente, salía ganando Falcao y Diego, pero es que lo que está consiguiendo es que en este momento, en la comparación, apenas salgan perdiendo, ¿no? Otra de las cosas que ha conseguido es la revalorización de muchos jugadores, ¿no? O sea, hablamos de Diego Costa, de Raúl García, de Coque, de Juanfran. Es que es lo Miranda, que está sacando Miranda. El Miranda de los primeros meses era un coladero. Felipe Luis. Se le criticó. Felipe Luis estuvo irregular y con Simeone ya fue muy constante. Ahí es cuando se pone más difícil. La mejor versión con Simeone. O sea, yo antes os preguntaba... Mario Suárez incluso. Claro. Mario Suárez ha rendido como nunca con Simeone, como ha dicho antes Carlos. Lo han hecho hasta internacional. Yo antes os preguntaba por un personaje, que está claro, pero si os pregunto por un jugador va a estar más difícil, ¿no? Para vosotros, ¿quién ha sido en el 2013 destacar un jugador del Atlético? Diego Costa, para mí. Sí, yo iba a decir lo mismo. Ya. Escenifica, pues, o sea, Diego Costa personifica todo lo que es el Atlético, ¿no? Ahora mismo. Pero los primeros seis meses era más Falcao, era más Felipe Luis, más... No sé, sí. Pero ya el año pasado Diego Costa estuvo muy bien, ¿eh? Pero desde era el que peleaba para Falcao, ahora es el que pelea. Pero ya metía sus bolillos y ya empezaba una tendencia positiva. Yo personalmente, yo me quedaría entre Diego Costa y Raúl García. Pero no solo por lo que están haciendo para el equipo, sino por cómo lo están haciendo. O sea, porque son jugadores que para mí... Ya digo, personifican lo que es el Cholo y lo que es este Atlético, ¿no? Que son jugadores, sí, son como que técnicamente, si el Cholo jugara, sería uno de ellos. Claro, técnicamente no son portentos, no son jugadores que sean cracks mundiales, no son jugadores que la gente vaya a pagar la entrada para verlos, pero son jugadores que se han ido superando ellos mismos, ¿no? Y frente a problemas y, bueno, sobre todo, mira, con Diego Costa quizás no tanto, pero porque Diego Costa, al fin y al cabo, en el Calderón no se le conocía mucho hasta el año pasado, ¿no? Había estado cedido y demás, y le ha costado su trabajo llegar a tener la confianza de los entrenadores, del Cholo en este caso, en el Atlético, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de Raúl García, que tenía a la grada en contra, el tener al Calderón en contra y ponerlo, hacer que cambie completamente de opinión, es para mí un logro que se ha conseguido, que ha conseguido Simeone y que ha conseguido Raúl García gracias al trabajo y eso, y a saber superarse, ¿no? Para mí, ya digo, son dos ejemplos de lo que es este Atlético, ¿no? De que son jugadores que quizá en otro equipo, pues, incluso no fuesen ni titulares, ¿no? No hubieran sido ni titulares, ¿no? Bueno, es más, Raúl García no es titular. Está ahí entre la titularidad y no. Pero son jugadores que demuestran que no necesitas ser un mega crack que haya costado cientos de millones o 100 millones para demostrar que puedes estar en un equipo y que puedes pelear por todo y que no tienes que no bajas la cabeza ante nadie, ¿no? Y para mí son ejemplos de superación que es ahora mismo lo que necesitamos, ¿no? El Atlético, sobre todo con los palos que nos han venido desde dentro, ¿no? El poder tener jugadores así ahora mismo a mí me enorgullece, ¿no? Me da esperanza de que eso, de que podamos no solo pelear por cosas, sino hacer que el equipo vuelva a ser lo que nos han robado, ¿no? Pues sí, yo en cuanto a tener que elegir un nombre no sería capaz. Quizás no diría el 11 titular, o sea, yo haría el conjunto. Podría poner 11 nombres, de los cuales podría quitar a Villa, evidentemente, a Mario Suárez, seguro, incluso a Juanfran y poner a Falcao. Pero del resto no soy capaz de darle más importancia a Miranda que a Godín, a Gavi que a Coque. Es decir, yo creo que este año todos han estado 100%, o sea, todos han dado su mejor nivel. No creo que ningún jugador de los que está a día de hoy en esta plantilla era mejor el año anterior que este año. Y que cuando llegó Simeone, yo creo que ninguno de los que están a día de hoy valía más de 10 millones. Arda Turán lo rondaría, o Philippe Luis, pero ya Coque no los valía, Diego Costa ni pensarlo. Godín 5 millones y a día de hoy son jugadores que bueno, en Atlético de Madrid mañana los pueden vender por 300.000 euros, pero en cualquier club serían jugadores muy importantes y desde luego no estarían en el mercado. Sí, sí. Bueno, y has dicho Gavi, que para mí sería otro que casi metería en ese grupo junto con Raúl García y Diego Costa, ¿no? Porque lo de Gavi, hay que recordar el año que vino, que volvió de Zaragoza, que fue, pues, no sé, un fichaje que nadie pensaba, bueno, este... Sí, no, es fichaje como tipo... más de suplente. Sí, fichaje quilón, ¿no? De estos de, pues eso, de agente que viene aquí a... No lo había dicho mal en la Zaragoza, pero vamos, no era un fichaje ilusionante. Que venía aquí a ya quizás a firmar el último gran contrato, ¿no? De su carrera y demás, que estaba ya en declive, ¿no? Bueno, tal. Coño, pues es que ha demostrado... No solo es que yo creo que es el motor del Atleti. Bueno, yo lo he dicho en muchos programas, ¿no? Cuando los partidos en los que no ha podido jugar Gavi, ahora quizás no, porque hemos conseguido hacer un poco más bloque, ¿no? Y da casi igual que un jugador entre o salga, ¿no? Pero hasta la temporada pasada. No, obviamente se nota, pero la temporada pasada yo creo que una de las claves por las que no quizás no quedamos algo mejor. Fue por partidos que se perdió Gavi, que fueron partidos en los que perdimos puntos, ¿no? Gavi era el motor del equipo, ¿no? Y quizás técnicamente no, pero... En defensa, pero, sobre todo... Sí, pero quizás no solo técnicamente. Yo creo que es también... Y no solo es su presencia en el campo, ¿no? Lo que significa o cómo pues es como Puyol en el Barça en su buena época era eso. Sí. Son jugadores que... Influyen, ¿no? Sí, mucho más de lo que hacen en el campo. Hacen que los demás compañeros rindan más. Sí, es en ese sentido es quizás la voz del Cholo, ¿no? En el campo, ¿no? O sea, transmite lo que Simeone, en cierto modo lo que hacía Simeone cuando era jugador. Simeone, ¿no? Era mejor que Gavi. Si lo sí, técnicamente, pero me refiero a esa goles y todo. Esa garra, Gavi, ¿no? Ese saber. Mete muchos goles. Ese nunca, ¿no? Darle personalidad al equipo y a los compañeros y no sé. Al equipo ahora es un bloque, y gracias sobre todo al Cholo, pero Gavi hace que ese bloque sea más bloque en el campo, ¿no? Es más, me acuerdo, sin ir muy lejos, ¿no? Temporadas anteriores, antes a la llegada del Cholo, como muchas veces nos quejábamos de que el equipo era, o sea, por eso, de que a lo mejor te sacaban una tarjeta injusta o pitaban una falta que no era, cosas así, y los jugadores como que les daba igual, ¿no? O sea, pues vale, pues nos han pitado falta o nos han sacado tarjeta, nos han expulsado a uno y no había, ¿no? Sin embargo, ahora es todo el equipo, ¿no? Cuando hay que protestar, se protesta todo el equipo. Cuando hay que es todo unido un bloque, ¿no? Y yo creo que ahí es donde Gaby hace mucho, ¿no? Y esas cosas que a lo mejor parecen un poco tópicas o un poco, ¿no? Dices, es que... Pero es que eso es parte del fútbol, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que hace que un equipo sea un equipo, ¿no? Sea, esa táctica no solo la hace el Atleti, el Barcelona siempre la ha hecho. Cuando hay una protesta, tú fíjate que siempre rodean al árbitro 5 o 6. Y con eso se va consiguiendo cosas. Claro, no solo... quieras o no, el árbitro al final es una persona y le pueden influir. Sí, no es lo mismo que te vengan a protestar uno que te vengan a protestar 5 o 6 a la vez. Claro, pero no solo es en que influyas en el árbitro, sino que demuestres que no estás... Que si le haces algo a uno... Que te da igual el partido. Que no, no. Si te sacan amarilla como si te sacan roja. Digo, que si haces algo a uno te van a venir otros 10. No, que si haces algo a uno no pasa nada, y entonces te lo hacen a uno, y te lo hacen a otro, y te lo hacen a otro, y no pasa nada, porque aquí no hay problema, ¿no? Pero si vas a uno y te rodean 10 y te vienen 10, sabes que en cualquier cosa que vaya a haber, no va a ser contra uno, sino que vas a ser contra todo el equipo, ¿no? Y eso es lo que, a mí eso es lo que hace equipo, ¿no? El que es un equipo, un bloque, ¿no? Entonces, para mí, Gaby ahí es fundamental ahora mismo, ¿no? Hombre, me imagino que habrá otros jugadores que, dado el caso, pues también podrían ejercer esa labor, ¿no? Pero ahora mismo el trabajo que hace Gaby en el campo, futbolísticamente, sino a nivel moral, es increíble, ¿no? Y es otro ejemplo más de superación, porque ya decimos, técnicamente Gaby, pues bastante, bastante limitado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y sin nada que envidiar ahora mismo a nadie, ¿no? En el equipo o en la liga, ¿no? Es que eso, hemos conseguido que lo que ha conseguido el Cholo es que el equipo ahora mismo no tengas, o sea, a excepción quizá de un par de jugadores que ya sabemos todos que hay en la liga, bueno, que incluso esos ahora no están en su mejor momento, la plantilla del Atlético, a nivel de lo que se demuestra en el campo, no hay apenas nada que envidiar con ningún otro jugador en la liga, ¿no? O sea, jugador por jugador, ¿por quién lo cambiaríais? Yo creo que muy pocos cambiarías, ¿no? Por Courtois, el portero mejor que Courtois, hay pocos. O ninguno. Víctor Valdés, ahora mismo está en una forma parecida a él. Y Courtois no tiene la prensa que tiene Valdés detrás. Sí, pero digo, yo me refiero al aspecto futbolístico, lo que diga la prensa. ¿Tú lo cambiabas ahora, Courtois, por Valdés? Es mucho más joven Courtois, eso digo. Está clarísimo. Por eso digo, que jugador por jugador, ¿tú cambiarías a muchos jugadores del Atlético por otros jugadores en la Liga Española? Depende de quién me digas. De los titulares. A ver, tú de los titulares... Depende de quién me digas como alternativa. No, el que tú quieras. Pues, por ejemplo, Villa cogería a Pedrito, por ejemplo. Hombre, sí, te estoy diciendo, hay un par de excepciones. O, por ejemplo, Godín o Miranda. Sí, ¿tú los cambiarías? A Godín yo sí que le cambiaría por alguien. ¿Por quién? Ahora mismo. Pues por Piqué o por Sergio Ramos. Hombre, ya no es solo cambiar que... O, por ejemplo, cada uno... yo qué sé, Arda Turán cogería a Iniesta. Yo ahora mismo no. Ahora mismo, si me lo dices ahora mismo no te cambiaría. Es que ahora mismo, ¿qué significa? ¿En ahora, este mes? O ahora, sí, ahora mismo. Si te dicen ahora mismo. Iniesta es un jugador bestial. Pero lo que pasa es que no es tanto las individualidades como el bloque. A lo mejor claro, Arda Turán le metes también en otro sitio y no rinde igual que aquí. O metes a Iniesta aquí y no rinde igual que en el Barcelona. Hombre, sería difícil porque es un jugador buenísimo que ha rendido en la selección también. Pero que no juegan a lo mismo que jugamos, ¿no? No, el sistema este de Simeone a lo mejor le vienen a algunos mejor y a otros peor, pero vamos, no creo que Iniesta... sufrir aquí para jugar al fútbol. No sé. Iniesta no es más vago que Arda Turán. Es un jugador bastante, o sea, no vago, pero que Iniesta pero, es un tío bueno, que Arda Turán hay que recordar que es que muchos partidos ha sido el jugador. Bueno, ahora ya no. Ahora últimamente no, pero en los partidos cuando llegó Arda Turán, sobre todo, bueno, obviamente en la época Manzano, pero en la primera temporada de Simeone y demás. Ara Turán era el jugador que más balones recuperaba del Atlético. Si luchar, lucha y se esfuerza. Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que a veces es un poco irregular. Sí. Es el fallo que tiene. Que hay partidos que a lo mejor le ves poco. Yo creo que es un jugador que podría hacer más de lo que hace. Siempre te queda esa sensación. Que podría ser un jugador de que estuviera entre los 15 o 20 mejores del mundo. Sí. Bueno, hemos hecho lo mejor, ¿no? Más o menos el jugador. Sí, ya otro que cambiaría en uno de los titulares, pero ahora que vas con lo peor ya saldrá. Bueno, eso, lo peor, o sea, ¿qué cambiaríais? ¿O cuál es el momento quizás del año, en el peor momento que habéis experimentado en el Atleti este año? El peor momento pues fueron para mí los dos primeros meses del 2013, enero, febrero, que se bajó mucho en la liga y se elimina, luego llegó la eliminación de la Europa League y de la Copa del Rey, también lo pasamos un poco mal, al final superamos esas eliminatorias. Ahí hubo un bajón que yo creo que va a venir bien, en el sentido que este año no nos debe pasar lo mismo, porque si no te pasaría que te quedaras descolgado en la liga, en la Copa lo tendrías difícil y en la Champions se te pondría también bastante difícil, porque ya muchos dan por hecho de que el Milan está eliminado y es una falta de respeto. Podrá ser el Milan mejor o peor, pero es un equipo que te puede dar un susto perfectamente. Sí, sí. Un equipo que tiene a Robinho, a Kaká, a Balotelli, y como le salga un día de los tontos a estos y te metan 3 o 4 goles, se te pone la eliminatoria cuesta arriba. Y cuando un jugador es bueno como Balotelli, nunca sabes lo que te va a hacer. O sea que yo no le doy esa eliminación, como dicen algunos, de que Atleti sea favorito absoluto. Por lo tanto, lo peor es ese comienzo de año, del año 2013, los dos primeros meses. Sí, yo sí. Dime, Carlos. Que yo si no puedo hablar de los dirigentes, pues me quedo con el peor momento de la marcha de Falcao. Es decir, de los pocos momentos malos que ha habido esta temporada, que se te marche tu jugador insignia, tu jugador, o sea, la clave, el jugador más caro, llámalo el 5 estrellas o como quieras, pero en el momento en que se te marcha tu mejor jugador, a pesar de que Diego Costa asuma ese rol y lo asuma muy bien incluso, hay algunos que diríamos que mejor que Falcao, el hecho de que se te vaya tu mejor jugador, yo creo que tiene que estar ahí. Sí. Peor momento 2013, la marcha de Falcao. Esos son las rémoras todavía, ¿no? De lo que ha hecho esta directiva, ¿no? Que eso, en cualquier otro equipo, si tienes a un jugador como Falcao y quieres pelear por cosas... El Barça tiene a Messi y no le vende. El Madrid tiene a Ronaldo y no le vende. No lo vendes. Pero bueno, eso es lo que nos falta todavía y lo que nos da miedo, ¿no? Ahora mismo. Que ya empiezan los rumores con Diego Costa de para arriba, para abajo. Que siempre decimos, la prensa hace rumores, tal. El año pasado, no, si Falcao no se va a ir. La prensa se puede inventar mucho. Pero muchas de las noticias que dice la prensa vienen del propio club. Claro. Que intentan manejar el tema para ir soltando noticias para que luego no pille de sorpresa. Por lo que decía Carlos de la marcha de Falcao, a mí no me afectó tanto porque lo daba ya por ahí. Lo sabíamos, sí. No, para mí no, quizás... No fue sorpresivo. Para mí quizás coincido con Fernando, ¿no? Fueron esos dos primeros meses en los que tuvimos una pájara ahí, ¿no? Quizás también fue por yo creo que fue porque no teníamos una plantilla lo suficientemente amplia, ¿no? O sea, la plantilla era muy corta. Era buena plantilla, o sea, teníamos quizá mejor equipo que este año, sobre todo por eso, por el tema Falcao, pero demasiado corta, ¿no? Y aunque tuvimos esa que jugaban los suplentes en la Europa League y demás, había un desnivel entre los 11 titulares y el resto que hacía que no fuese viable estar en 3 competiciones, aunque una de ellas fuera la Europa League, que no era una competición. No es una Champions League, está claro. La diferencia es que este año yo creo que la plantilla está mucho más compensada. Pese a que quizás no sea una plantilla por nombres tan buena. Bueno, quizás, no sé, porque solo la baja más significante es la de Falcao, ¿no? Lo demás son todo más o menos los mismos, ¿no? Pero sí que es una plantilla más compensada, ¿no? En el sentido de que no ha habido una diferencia como hizo esa temporada en la que pues los suplentes jugaban la Europa League y en la Liga jugaban los 11 de siempre, y cuando no entraban esos 11 lo notábamos un poco más. se notaba un bajón. Este año ha ido rotando, sí, seguimos teniendo un 11 titular, pero las rotaciones o cuando entran otros jugadores no se nota, ¿no? No se nota, no hay, a excepción de un puesto, hay un puesto en el que siempre se nota, que ya lo he dicho muchas veces, que es el único insustituible para mí ahora mismo en el equipo, por desgracia, es Felipe Luis. Dos, para mí hay dos, dos o tres. Sí, no, para mí Felipe, ejemplo, Luis, hombre, Courtois, quizá Courtois, sí. Courtois, si no está Courtois, adiós, sí. Ya cerramos el chiringuito. Si no está Diego Costa, adiós también. Y si no está Felipe Luis, si se juntan esas tres bajas a la vez, es tremendo. Sí. Y luego si no está Gavi y tiene que jugar Mario Suárez toda la temporada, también sería grave. También, también. Hombre. Los 11 titulares son los 11 titulares por algo. Eso de las rotaciones y tal, sí queda muy bonito. Pero al final en los partidos gordos, ¿quién juega? Sí, está claro. Pues ahora que estamos hablando de jugadores... antes hemos dicho quién había sido el mejor o los mejores. Lo peor, ¿no? No sé. Yo para mí, yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Pero. Carlos. Yo lo digo ahora. El peor, Adrián. Adrián. No tenía dudas. Pero sin dudas, oye. Y eso que no ha hecho el último mes y medio malo. Pero el 2013, Adrián, sin dudas. Sí, quizás más, no por lo mal que lo haya hecho, sino por lo bien que lo hizo y saber que ¿no? Que puede hacerlo mucho mejor, ¿no? O sea, que es que no está dando lo que tiene que dar. La culpa la tiene el solo. Sí. La culpa la tiene el solo, no ninguno más. Ahora, si me dices... Sí. Nunca en la historia de un equipo un jugador ha tenido tantas oportunidades mereciéndose tan poco. Bueno, no sé si en la historia... Sí. En los entrenamientos, pero en los partidos poco. Sí, debe entrenar, vamos. Debe ser el que más corre en los entrenamientos. Sí, bueno, yo sí, no sé. Lo tendría quizás Adrián, porque dio lo que dio en aquella temporada, pues todavía le queda un pequeño, no sé, un hilo de crédito. De saber que puede a lo mejor llegar a ser eso, pero para mí el punto negro para mí ahora mismo ya digo que es Insúa, en el sentido de que no hay color, ¿no? Eso es un agujero negro, no un sí. Punto negro. Para mí no hay color, o sea, cuando juega él es un equipo completamente diferente porque Felipe Luis es tan importante tanto en defensa como en ataque que su baja... O sea, yo creo que ahora mismo hay poquitos jugadores, poquitos laterales izquierdos que podrían suplir a Felipe Luis. Y obviamente, Insúa no es uno de ellos, ¿no? Dejo a Fernando ahora, pero que a mí lo que me pasa con Insúa es que el hecho de que venga como vino, o sea, después de un fichaje raro con Méndez o con los portugueses, que si Elías, que si la mitad del pase de Elías, que si no sé qué, ¿cómo es el Atlético de Madrid? Que te meta un jugador que parece que más que una petición sea una imposición y que por encima que cuando juega tú no sabes si estás viendo a Insúa o a Cisma, te hace decir pues para esto hemos vendido a Elías. Pues no, y claro que Felipe Luis pone un listón muy alto, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que Insúa, no sé qué nivel tiene que tener un suplente, pero a mí él a día de hoy no me convence y ya ha tenido un año entero todo 2013 para convencerme y nada. Bueno, y ahora le toca a Fernando. Los peores jugadores del año 2013, ¿no? Sí. Pues en el ranking número uno, Adrián, sí. No solo el 2013, ya los últimos meses del 2012 ya fueron lamentables. Después de la Olimpiada, a partir de ahí ya el bajón de Adrián fue bestial. Yo ya no espero, ya lo he dicho, que no espero nada de Adrián, o sea que todo lo que venga ya de positivo va a ser una alegría. Encima ahora lo han renovado, o sea que todo lo que me dé Adrián ya va a ser positivo, porque como ya le tengo catalogado en la cuerda floja, pues espero que me tenga que comer las palabras y que haga una temporada bestial. Pero a nivel personal no confío en él en absoluto. El segundo puesto de este ranking particular, Insúa. No es porque haya participado mucho, pero las veces que ha jugado es un desastre absoluto. Es un coladero y luego en ataque no aporta nada. Es un jugador totalmente que no aporta nada. Si no estuviera en el equipo, nadie le echaría en falta. Y no me olvido de otro lamentable que hubo el año pasado, el Cata Díaz. Que se fue, vamos, es que cada partido que jugaba estábamos temblando. Sí, sí. el día de la Copa con el Sevilla no los eliminó porque Negredo estuvo desacertado en el remate, pero es que era Negredo remató lo menos 6 o 7 balones a Bocajarro, que tuvo que jugar en la vuelta de la semifinal de Copa. Y luego encima la mala forma de salir del club, eso, ahí enfrentándose. Todavía tuvo el valor de enfrentarse a los aficionados, ¿no? Cuando... Sí, por una simple mofa que le hicieron, que no le dijeron ni un insulto, fue una mofa. Un tipo lamentable que no ha aportado nada y que lo mejor es que se haya ido. No sé ni a dónde andará ni cómo estará jugando, pero tipos así no han aportado nada. Se lo han llevado crudo, no han hecho nada y no han sido positivos en absoluto. Y así, no es que esté mal, pero Villa es Villa. Entonces ha decepcionado, pues esperas, ¿no?, mucho más, sí, de un Villa. Yo creo que Villa decepciona a mucha gente. Pero no es el Villa del Valencia ni el Villa del Barcelona antes de la lesión. No. Si lo comparamos con ese Villa, no hay color y nos tenemos que conformar con lo que nos da. Sí, hombre, lo que está claro es que ahora mismo Raúl García le está comiendo la tostada, pero después, o sea, hay mucha diferencia entre este Villa, que no es aquel Villa del Barcelona o del Valencia o de la selección española, a Adrián, que sería la otra alternativa, ¿no? Bueno, pero claro, es que Villa este le da mil vueltas. Es que hasta Batistao es mejor que Adrián. También se me olvidaba Batistao, que tampoco ha tenido muchos minutos. Adrián ahora mismo no tiene puesto en ningún sitio, pero el entrenador cuenta con él. Y siempre los entrenadores pues tienen estas cosas. Siempre hay jugadores que juegan y que no se sabe por qué. Por ejemplo, tenemos a Arbeloa en la selección. Siempre hay estos tipos de jugadores que nunca se sabe por qué juegan y al final juegan. Sí. Totalmente de acuerdo. Sobre jugadores del año pasado, yo también quiero recordar a Asenjo, que a día de hoy creo que es el segundo Zamora, por ejemplo, de Courtois. Ya ni me acordaba de él. Es otro señor como el Cata Díaz, que cuanto más lejos del Calderón, mejor. Sí, creo que creo tiene que una si cláusula. 25 partidos. ¿No? Sí. Automáticamente se queda en el Villarreal y los va a cumplir, ¿no? Porque se juega siempre. Sí. A no ser que se lesione. Tendrá que pagar el Villarreal algún Sí, momento. Sí. Creo que si juega 25 partidos. Hay una cláusula en la que pagarían el tal y se quedarán en propiedad. Sí, pero pagarán poco. ¿Qué vas a pedir? Sí, tampoco, creo que, creo que pidan mucho. No lo está haciendo mal, ¿eh?, en el Villarreal. No. Yo ya lo dije, que en el momento que saliera del Atlético no era es mal un portero. Tío que estaba agafado aquí. Sí. Estaba agafado. Y lo mejor para él y para nosotros es que no juegue aquí. Sí, exacto. Yo que recuerdo de memoria, hizo dos asenjadas. Una que intentó regatear a un jugador del Getafe y ese partido creo que fue el primero que perdió Villarreal en su casa. Y luego, no sé si recordáis el gol de Cristiano Ronaldo en Madrigal, que la mete él de chilena. O sea, se cae al suelo, tropieza el balón en su pierna, sí, y la sí. mete de medio chilena. Que bueno, que si, viniendo de donde venía, tuvo esos dos detalles, sí. Pero sí, oye, tampoco hay que desearle. No hay que desearle. Porque el año pasado, en la eliminatoria de la Europa League, la circunstancia que justo sube a rematar el córner y nos mete en el gol ese, que seguro que si sube Courtois o remata Courtois o no nos mete en el gol, pero es que ya cuando está jafao te pasa todo. Bueno, ya hemos hablado del 2013, ahora si os parece una nota para este 2014 que viene ahora, ¿no? A ver qué esperamos o qué queremos o qué pensamos que podemos conseguir en este 2014. Hombre, yo creo que Fernando y yo tenemos un poco algo ahí, ¿no? Bueno, le dejo a Fernando primero. Fernando, ¿tú qué crees que... o qué le pides al 2014? Lo que pido, lo que creo es que... Las dos cosas. Primero lo que crees y luego lo que si pides, a ver si es diferente, ¿no? Yo creo que vamos a estar luchando por la Liga hasta las últimas consecuencias. No sé si a falta de una o dos o tres jornadas, pero que mínimo en las últimas 5 jornadas vamos a estar ahí cerca de los primeros, o si no vamos a estar los primeros nosotros. O sea, que va a haber emoción hasta el final. Luego ya que se gane o no, pues dependerá de circunstancias, de un partido que te salga bien, de cómo esté el rival, pero que vamos a luchar por la Liga de tú a tú con el Barcelona y con el Madrid. En la Champions depende mucho también del tema de sorteos. Creo que al Milán le podemos eliminar y luego ya en octavos es que ahí ya... se pone la dificultad máxima, y en la Champions es una eliminatoria a cara a cruz que nunca se sabe, es muy difícil hacer un pronóstico. Y en la Copa del Rey es un poco más difícil que el año pasado el calendario que nos toca, y habrá que ver cómo el equipo la toma, si la da importancia o la relega un poco. Por lo tanto, yo creo que en Liga vamos a estar a tope hasta el final. En Champions podemos llegar semifinales, cuartos, incluso a la final si se da todo muy rodado. Y luego en Copa del Rey quiero ver cómo afronta el equipo la Copa. Cuando vea cómo afronta con el Valencia, ya me podré decantar más en esa competición. Bueno, Carlos, ¿tú cómo ves el 2014? Yo le pido un título importante. Ahora que lo que espero es que luchen hasta el último minuto, sea en cualquier competición, y que me conformaría, o sea, a mí que el Atlético que quede tercero en Liga al final, aunque pelee todas las jornadas, que quede semifinales de Copa y cuartos de Champions, échale, por ejemplo. No puedo decir que es una mala temporada para nada, pero oye, ya que he visto lo que he visto del Atleti y en este momento estamos tan arriba, tengo la esperanza y yo veo este Atleti y no me puede venir, hombre, el Bayern de Múnich igual no, pero quitando al Bayern de Múnich, yo creo que el Atleti es mejor que cualquier, hoy vi el Chelsea Liverpool y joder, que me vengan los de Mourinho o un Borussia Dortmund o un equipo este, no les tengo ningún miedo. Así que si alguna temporada puede pasar, va a ser en 2014. Sí, yo creo, o quiero pensar o deseo que ganemos un título, ¿no? Un título o que vayamos uno mejor de lo que hicimos el año pasado. O sea, el año pasado ganamos la Copa y quedamos terceros en Liga. Yo creo que un título mejor que la Copa, pues solo hay dos en los que estamos compitiendo, ¿no? Que es la Champions y la Liga. Y yo creo que vamos a conseguir uno de los dos. No sé si los dos. Que elegir, ¿con cuál te quedarías? Si tuviera Champions, que elegir, Dios, probablemente la Champions. Champions, por Dios. La Liga, no, la Liga, no, mira. Champions es más, pero sí. La Liga. Es que claro, es muy difícil. Yo creo que la Champions, o sea, un título que puede hacer que cambiemos, que cambie el equipo, para mí es la Champions. La Liga, pese a que tiene más valor, para mí ganar la Liga tiene más valor en el sentido de que has sido más regular y demás. A nivel interno, a nivel, o sea, el problema, yo creo que el Atlético, el reconocimiento que hay para el Atlético es muy limitado. En España sí, ahora mismo la gente está empezando, pero hay tanto bipartidismo, ¿no? De tanto Madrid-Barcelona que siempre estamos un poco, pero sobre todo fuera de España, ¿no? Es donde está costando, ¿no? Y una Champions es lo que te da todo, yo creo. Una Champions te sube el... Además, es un título que no tenemos. Aparte. Y es un título que se nos debe, además, yo creo, ¿no? Sí, que lo tuvimos a falta de 30 segundos. Sí. Entonces, para mí me emocionaría más la Champions, aunque te digo que tampoco... Es un título más prestigioso, pero la Liga es un título más difícil de conseguir. Sí, sí. Pero es un título más difícil, pero se valoraría menos. Sí, se valoraría menos porque es una liga, claro. La Champions es el máximo, es el mayor título, es más que el Mundialito de clubs. La Champions es el mayor título a nivel de clubs. Sí, sí. Está clarísimo. Pero no es el título más difícil de conseguir. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, una liga tienes que ser regular. Y porque estamos en el momento en que estamos, en que el Barça y el Madrid te hacen 180 puntos en cada liga. Claro, eso pero, es que se da esa dificultad, que luchas con dos transatlánticos. Sí, claro, pero y tienes que estar bien durante 38 partidos. Si en la Champions son 8 o 10 partidos y es que no tienes ni que ganarlos. Con empates, hombre, y pasando por penaltis. Claro, pero eso te vale tanto a ti como al rival. Tienes que darte cuenta. Y a lo mejor de esos 8 o 10 partidos, la mitad son contra equipo rana. Ha habido sorpresas. En Champions siempre hay alguna sorpresa de algún año, de algún equipo rarillo que te gana la Champions. Mira el Chelsea hace 2 años que ganó la Champions, que no se la cree ni él. Sí, hombre, pero quitando eso, siempre suelen estar los equipos más top. Hombre, ¿cuántos años tiene el Atlético de Madrid de historia? ¿Ciento qué? Sí, pero la Champions no se ha jugado siempre. 110. Pero es que también antes la Champions la jugaba uno. Pues eso, yo qué sé. Yo creo que la Champions, es decir, tú pierdes un partido y caes de... O sea, le dices a... O sea, en la fase de clasificación no, pero a la hora de las eliminatorias... Te sale mal un partido y dices adiós a la competición. En el Calderón te mete 0-2 el Milán, luego te mete 10 defensas en San Siro y adiós. En cambio, en la Liga Española puedes pinchar contra un español que sigues vivo. Yo no sé, hombre, no digo que uno sea 100% difícil y el otro 0%, pero creo que un pelín más la Champions a mí me parece que es la competición con los rivales más importantes, que sí, que luego puedes tener la suerte, tener un cruce medio tal, hacer un partido bueno, plantarte en la final y ganar la penaltis como el Chelsea. Pero eso es una vez cada 10 años. Yo creo que la Champions es el torneo más importante y no sé, yo no tendría dudas entre elegir una Champions o una Liga. Yo, ahora es una elección subjetiva. Hombre, si me das una Champions contra el Madrid en la final, ya... Hombre, sí, no hay color. Eso ya sería el sumum de los sumos. Sí, bueno, ganar al Madrid, además, en Lisboa, con Ronaldo allí. Sería doble, nos tendrían que dar dos títulos en vez de uno. Hombre, pero sería sí, muy nervioso. Sería porque ya la famosa... ¿no? Ese partido sería muchos nervios. Una final de la Copa Europa contra el Madrid es el partido más nervioso que puede tener un rojiblanco en la historia. ¿Y ganarlo? Sí, sí, pero digo antes del partido. No, ya, el partido, seguro, pero tú imaginas ganarlo, ¿cómo se podría celebrar eso? Pues sería pues lo máximo. Hombre, yo lo digo ahora, yo si gana el Atlético Madrid la Champions contra un Madrid, sea en Lisboa, en el Bernabéu o en Congo Belga, yo dejo de ver fútbol, es decir, ya he visto todo lo ya que está, tiene ¿no? que ver. Sí, claro, sí, ya no puedes mejorarlo, coño. Claro, pues... Ya no hay mejora. No sé. Bueno, pues yo creo que con esto... Bueno, estamos soñando con cosas que hace 2 o 3 años sería imposible en el Atleti. Sí, todo gracias al Cholo. Sí, sí. Exacto. El Cholo... Eso, lo que teníamos que pedir el año 2014 es que el Cholo renueve un contrato vitalicio, que se vayan que se vayan los otros. Eso ya no es... Bueno, sí, eso es la petición de todos, ¿no? Que se vayan esta gente, que el Cholo renueve... Es que esa petición de lo estamos pidiendo todos los años, pero los reyes no nos hacen caso, ¿eh? No. Alguno de nosotros se porta mal, que los reyes no nos hacen caso. Sí, habrá que vigilarse un poco más, ¿no? Portarnos todo bien y que nos hagan caso los reyes. Y pedimos un imposible. No, imposible no puede ser, ¿no? Tú lo has dicho antes, ¿no? Algún día tiene que pasar, ¿no? Pero... Sí, sí, algún día. Algún día. Bueno, pues ya que estamos hablando de ellos y ya que hemos terminado un poco con lo que era el resumen del 2013, más o menos, lo que esperamos del 2014, nos queda un poco hablar del tema extradeportivo, que hemos tocado un poco el tema de las cuentas, pero nos queda otro tema que ya he dicho que queríamos haber contado con José Luis, pero al final pues se ve que no va a poder ser, y es el tema de la demanda que interpuso Señales de Humo. Si os parece, vamos a hablar de ese tema ya para terminar el programa por hoy, desear feliz año y demás a todos los que nos escuchan y no extendernos demasiado. El tema, para los que no estén al corriente, es la Asociación Señales de Humo, en una más de sus acciones para defender el club de esta gente y de todas las atrocidades que se cometen contra el Atlético, pues puso una demanda sobre la operación Peineta, ¿no? En la que pues reclamaban que tal y como se estaba llevando a cabo la operación, ya no solo el hecho del traslado al campo, que sabemos que están opuestos a ellos, como estamos muchos y que han luchado por ellos, sino por la manera en la que se estaba haciendo, ¿no? Por las obras, por todo lo que se pedía y demás, pues interpuso una demanda que al final pues ha sido desestimada y ahora bueno están en el les dan la opción de la demanda al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora tienen la opción de apelar e ir al Supremo, ¿no? Si os parece un momento os leo lo que ha publicado Señales de Humo y lo comentamos ahora, ¿no? En la página, esto lo tenéis en la página de Señales de Humo. Y dice, Asociación Señales de Humo ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la operación Peineta. Ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestima las alegaciones presentadas por la Asociación Señales de Humo contra el proyecto conocido como La Peineta, queremos manifestar. 1. Entendemos que el fallo es la consecuencia de la gran opacidad en la tramitación de todo el proyecto. Ha existido una notable falta de información por parte del Ayuntamiento de Madrid sobre un proyecto que plantea inmensas carencias e incertidumbres. 2. Que pese a que este fallo declara legal el procedimiento, el propio Ayuntamiento ha admitido la necesidad de realizar determinadas infraestructuras con el fin de garantizar la puesta en funcionamiento del estadio, la Comunidad de Madrid ha señalado su posible incidencia en carreteras regionales y el Ministerio de Fomento ha observado claras deficiencias en relación con los accesos a la red estatal. Todas estas taras del desarrollo, que no parece que vayan a ser subsanadas, ponen de manifiesto lo alegado por la Asociación Señales de Humo. 3. Que la Junta Directiva de la Asociación Señales de Humo se reunirá con carácter de urgencia para estudiar la sentencia y la posible presentación de recurso contra la misma ante el Tribunal Supremo. 4. Recordamos que a este traslado nos oponemos mientras no se cumplieran 4 cuestiones. Que se consulte la afición, que sea económicamente beneficioso para la entidad, que el suelo sea en propiedad sin ninguna seguridad jurídica y que la operación no sea ejecutada por delincuentes condenados por estafar y apropiarse del club. Ninguna de ellas se ha satisfecho y seguimos inmersos en una mar de mentiras e incertidumbres. Queremos concluir diciendo que como aficionados atléticos y ciudadanos de Madrid consideramos que este proyecto desde su misma concepción es contrario a los intereses tanto del club como de la ciudad y su planteamiento solo obedece a los intereses personales de los dirigentes atléticos que han encontrado la sorprendente complicidad de los rectores municipales y la no tan sorprendente de los rectores autonómicos, una vez conocida por los medios de comunicación la presunta vinculación de Enrique Cerezo y su habitual testaferro en los Estados Unidos, Rudy Wallner, en la adquisición de un ático de lujo en la Costa del Sol por parte de Ignacio González y su mujer, lo que ha llevado a la imputación de esta última por diversos delitos relacionados con la operación. Vamos, que lo que vienen a decir es que el tribunal desestima la demanda, pero no vienen a decir que se vayan a solucionar los problemas, y los problemas están ahí y siguen estando ahí. Entonces, ahora está en manos de señales apelar o no al Supremo o ver qué hacen, pero de momento pues no les han dejado seguir adelante con la demanda, que creo que es la primera, bueno, no, es más, iba a decir la primera vez que pierden, pero es que en realidad aquí no han demandado al club. Entonces hay, porque recordar que cuando estuvo aquí con nosotros José Luis la última vez hablábamos de que todas las veces que ha tenido alguna ha ido a juicio con el club, bueno, más que con el club, perdón, con Miguel Ángel Gil y Cerezo, todas las veces Señales de Humo ha salido ganando, ¿no? Bueno, pues quizá iba a decir que esta es la única vez en la que eso no se ha cumplido, pero no es así porque lo que se denunciaba en esta demanda era la operación en sí, ¿no? En la que van incluidos tanto el ayuntamiento como la comunidad como el club, ¿no? Y obviamente, bueno, pues era una demanda que yo creo que tenía avisos de no salir adelante, porque estás hablando del mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando estás demandando a la comunidad y al ayuntamiento, y eso, pues, sobre todo en esta España actual, es bastante, bastante difícil de que salga adelante. Pero bueno, habéis visto esa nota al final del tema Cerezo con Rudy Wallner y demás, que bueno, que os aconsejo a los que queráis informaros un poco, que os busquéis un poco de información sobre esta gente, sobre este Rudy Wallner y Ignacio González, que es uno de los que estaba metidos en todo este tema de la operación de la pineta, porque tiene tela y es increíble que estando esta gente todavía imputada y demás, y sigan llevando adelante todos estos temas, ¿no? Pero bueno, es que por desgracia, España ahora mismo... Yo me siento sin querer ofender a nadie, pero vivir fuera de España ahora mismo es una de las mejores cosas que me podía haber pasado en este sentido, en estas cosas. Lees estas cosas y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que puedan pasar estas cosas y que nadie haga nada, ¿no? O que los que intenten hacer algo no les pase esto como le está pasando a Señales, ¿no? Que intentan que se haga un poco de justicia, que las cosas se hagan como se deben de hacer y se lo echan atrás, ¿no? Es un poco frustrante, pero bueno, por lo menos a mí en todo esto lo que me queda claro es que eso, que hay gente que está intentando pelear porque no se hagan estas injusticias, ¿no? Y que poco a poco, pues cuanto más gente vaya haciéndolo y más voces se vayan uniendo, pues más oposición habrá y se lo pensarán más a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Pero como yo digo siempre, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Yo creo que esto acabará... Como he dicho antes con el tema de la directiva, todo acabará explotando por algún lado y acabará saliendo todo, ¿no? Lo único es, esperemos que no tarde mucho, ¿no? Ya digo, queríamos haber contado... Sentido, sí. En este sentido, también en la página web de Señales, como van a seguir con los recursos, pues piden aportaciones económicas de por parte de la gente. Ah, sí, sí, es verdad. Porque si se quiere seguir recurriendo, hay que seguir gastando dinero, y Señales de Humo no es una asociación millonaria precisamente. Y entonces voy a leer, si queréis, lo que necesitan para, si algún oyente nuestro quiere ayudar a Señales, pues lo puede hacer. En primer lugar, hay que decir que se les condena a Señales de Humo a 1.000 euros de costas por haber perdido este recurso. Entonces ya tienen que pagar 1.000 euros. Luego, además, si se quiere presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, debido a la nueva ley de tasas judiciales en España, habría que pagar 1.500 más. O sea, ya serían 2.500 euros. Entonces, Señales de Humo ha habilitado una cuenta bancaria para quien quiera donar dinero para llegar a estos 2.500 euros, que, si te parece, decimos el número de cuenta. Sí, sí. El número de cuenta es del Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA, y la cuenta es 0182-4817-41-02-08-52-77-94. En el foro de Señales viene todo explicado, y el que quiera dejar su donativo, pues vendrá bien, porque hay que llegar a estos 2.500 euros si se quiere seguir recurriendo al tema de la pineta. Sí, hombre, hay que tener en cuenta que eso, que Señales de Humo, la única, hay mucha gente, hay mucho malinteresado o malentendido, ¿no? En el sentido de que piensan que lo que quieren es hacerse ellos con el control del club, historias así. Bueno, mínimamente los medios afines a Miguel Ángel Gil y a Cerezo, incluso ellos mismos salen diciendo esto. Hay que recordar que Señales de Humo lo único que quiere es, pues, lo que queremos aquí en el podcast, y lo que quiere cualquier atlético que sea realmente atlético, es que el beneficiado sea el club, ¿no? Entonces ellos no quieren, Señales de Humo en ningún momento está pretendiendo tener el control del club ni nada por el estilo, como parecen hacerlo vender, sino que simplemente está defendiendo al Atlético de Madrid, y parte de esa defensa, pues, es intentar prevenir el traslado a la Peineta, porque, tal y como dicen ahí, ¿no? Siempre se opusieron al traslado siempre que no se consultara la afición, que no se hizo, que fuera económico, beneficiosamente económico, que no lo es, porque el Atlético va a acabar pagando ese traslado. Vamos, de ganar 200 millones, que dijo Cerezo, vamos a pagar dinero. A pagar dinero, que el suelo fuese en propiedad, que no lo va a ser, que el suelo, claro, es un... seguiría perteneciendo a la comunidad. Tú no puedes vender la pineta como ahora hacemos vendiendo el Calderón. O sea, te quedas sin casa. La puedes usar para jugar al fútbol, pero no la puedes vender. Claro, o sea, que es todo lo que prometieron o lo que dijeron que iba a pasar, no pasó. Y las infraestructuras de alrededor, olvídate ya, porque ya no hay olimpiadas. Claro, claro. Y eso está perdido ahí en una esquina de Madrid, que es uno de los puntos de que diariamente los que vivimos en Madrid, todos los días en las noticias, el punto de mayor conflicto de tráfico es la rotonda que da a la Peineta. Y si hay follón de tráfico un día normal de la semana, imagínate cuando vayan allí a la misma hora 50.000 atléticos. Claro, claro, no tiene sentido. No es un nudo de comunicaciones que se juntan ahí, Vicálvaro, Coslada, los que vienen de la M40, los que van al aeropuerto, y se forma un follón constante, y lo sabe todo el mundo, además. Y que, claro, decían, vamos a hacer la Olimpiada y van a hacer ahí más carreteras, más accesos, pero eso ya olvídate. El metro también decían que iban a mejorar el metro, que iban a ampliar Renfe, tampoco va a llegar. El parking que decían que iba a llegar con la Olimpiada, tampoco. O sea, que es que nos van a hacer el campo ahí, lo van a hacer como en un descampado, y ahí te las verás. Sí. A ver, esperemos que por eso que mucha que... gente no se da cuenta de lo que va a pasar, y se darán cuenta cuando llegue el último día y tiren el Calderón y nos tengamos que ir al otro lado, y ya será tarde. Sí, no, eso esperemos que el recurso funcione, porque todo lo que lo que publican la prensa y demás, de que si nos vamos a ir a un campo mucho mejor, con tal, con cual, más moderno y tal, yo no me creo nada. No me creo nada, y bueno, espero, de momento parece que las cosas les han ido saliendo del revés, ¿no? Y yo creo que les seguirán saliendo, y que yo personalmente quiero pensar que nunca... Tú eres muy optimista, Jorge. Ya lo sé, soy optimista de por naturaleza, pero quiero pensar que, bueno, es que como yo digo, lo de que el tiempo da la razón, es que cada vez les va dando más reveses, ¿no? Y les va costando más. Supuestamente, si les hiciéramos caso, ya estaríamos en la Peineta, ¿no? Y ahora mismo está pues, en estaríamos desde el 2010. Cerezo dijo en el 2010. Por eso. Así que año a año se le va cayendo sí. el ahora castillo. El último año que decían era para el 2016 o 2017. Sí, bueno. Pues añádale otros 3 o 4 años más. Y bueno, igual para cuando vaya a pasar ya se han ido esta gente, ¿no? A ver si no va a pasar como al Valencia, que te quedas ahí con un campo a medio hacer. Bueno, así estamos ahora mismo. Lo que pasa sí, que... Pero es que esto es un descontrol absoluto porque nunca sabes cuando lleguen aquí y digan el Calderón se tira y no tienes hecha la peineta. Yo siempre pregunto eso. Espero que no pase, pero... Es que, como decía en el editorial de Señales de Humo, es que lo peor es que no puedes saber lo que va a pasar porque con esta gente no te fías de nada. Claro. Bueno. Es igual que la ciudad deportiva de Alcorcón, entre comillas. Otra. En fin, que nos hubiera gustado tener aquí a José Luis, le traeremos más adelante para otro programa y a ver si con eso tenemos más información y nos cuenta un poco más, con más detalle, cómo está el tema, ¿no? Pero bueno, en líneas generales es más o menos lo que os hemos contado. Así que nada, yo creo que vamos a terminar por hoy ya. Este ha sido el último programa de este exitoso 2013 para todos los rojiblancos. Y a ver si para ese 2014, pues con que se nos cumpla alguno de los que hemos pedido, ¿no? Uno de los que hemos pedido los tres, pues algo saldrá, ¿no? Pero vamos, yo creo que muy muy mal se tienen que dar las cosas para que no mejoremos lo que podemos hacer una porra ya finalmente ya para mojarse definitivamente, ¿no? ¿Cómo le gustan las porras a Fernando, Sí, sí. Los churros están mejor, pero a mí me gustan más las porras. Pero bueno, ¿una porra de qué? ¿De qué quieres la porra? A ver. De todas las competiciones y el puesto que vamos a quedarnos. Ah, bueno. Pero hay que ser tajante, no vale decir, hay que decir, o sea, si ganamos la liga, el puesto, lo que sea. Vale, venga, pues empieza tú por hablar. Venga, pues Liga, campeones, campeón de Liga, en Champions cuartos de final y en Copa del Rey finalistas. Yo digo campeones de Champions, subcampeón de Liga y finalista de Copa. Bueno, pues me toca a mí, yo digo cuartos o semifinales de Copa, semifinales de Champions y campeones de Liga, pero que firmo lo que ha dicho Jorge, ojalá pase lo que diga Jorge. Claro, lo que ha dicho Jorge sería la rehostia. Hombre, yo ya que me ha puesto y no me cuesta nada, pues ha puesto a lo grande. A ver qué pasa. Y bueno, pues nada más, pues yo qué sé, felicitar el año a todos los que nos escucháis, a los habituales, a todos los rojiblancos en general. Y bueno, no sé si Carlos o Fernando quieren felicitar a alguien especial o felicitar en general o... Pues felicitar a todos los atléticos y atléticas y a los jugadores y al cuerpo técnico, que son los únicos y auténticos artífices de este año 2013. Simeone, el Mono Burgos, el preparador físico, todos los fisios, utilleros y luego toda la plantilla. Solo ellos son los responsables de la situación deportiva del Club Atlético de Madrid. Bueno, pero de ahí no incluyes a Villalón, ¿no? Ese no entra ahí, ¿no? No, no, he hablado de cuerpo técnico, no he dicho nada de médicos. Ah, vale. ¿Carlos? Pues eso, felicitar a cualquier persona que se sienta rojiblanca y animar a que, hostias, que cualquier mínimo de donación que ayuden a Señales de Humo, que desde luego habrán puesto dinero por el Atlético de Madrid, sin duda, y muchísimo más de lo que han puesto Gil y otras personas. Y que, oye, hoy es un especial, o sea, no estamos hablando de un partido de liga y me queda pena porque me hubiera gustado que estuviese Mojit para repasar lo que está haciendo el Rayo y su querida apuesta de que iba a quedar entre los 9 primeros a mitad de... Mira que se las guardas todas, ¿eh? Rencoroso. A mitad de liga el Rayo sigue en descenso y bueno, que ahí estamos. Sí, sí. Ya el próximo especial hago otra. Vuelvo a abrir el tema Rayo Vallecano. Ah, el baúl de los recuerdos. Abrazo, felices fiestas y hasta el 2014. Bueno, pues eso. Felices fiestas a todos, feliz año. Recordaros que estaremos aquí, bueno, que jugamos el sábado que viene a las 4 de la tarde en Málaga. Estaremos aquí grabando después, como digo siempre, a ver si se trata de otra victoria del Atleti. Y nada, que paséis una buena noche vieja a todos, a Carlos, a Fernando, a todos los que nos escucháis, a todos los rojiblancos en general. Que el año, que el 2014 pues sea mejor todavía de lo que ha sido el 2013, ¿no? Que en unas cosas puede ser, en unos casos puede ser muy fácil, en otras será más difícil, pero bueno, que sea todo mejor. Y bueno, y aquí estaremos ya en ese año nuevo, esperando pues eso, que los éxitos del Atlético sean aún más. Recordaros también que podéis pasaros, que se me olvidaba, que le meter la cuña aquí, que pasáis por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los podcasts, este y los anteriores, seguirnos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, leer los comentarios, dejarnos vuestros comentarios o suscribiros al podcast a través de iTunes o RSS o iVoox. Y bueno, y para lo que sea, pues ahí estamos. Así que nada, feliz año a todos y como siempre, ¡Atleti!